guardavida. Gracias por el tiempo y bueno, le decía, para mí se me pasó volando. ¿Cómo les pasó este mes para ustedes? La cara lo dice todo. Buenos días, Jorge, por ahí nos está Ricardo también. ¿Cómo te va? Bien. A mí cuando me dicen Carlos Corbero digo, no lo tengo. Carlos, seguro. Claro, sí. Y a todos nos pasa lo mismo. Sí, tal cual, a mí me pasa lo mismo, porque así que te presentan por Carlos Corbero, no está hablando contigo para otra persona. Mirá alrededor, a ver. Sí, así. Pero bueno, a mí no me pasó tanto como Karina, no se me pasó volando. Evidentemente tuvimos... ¿Qué mes? ¿Qué enero? La verdad que sí. ¿Qué enero tuvieron? Complicado por el COVID, complicado por los rescates, complicado por lo que pasó con el tema de la caseta. Sí. Y complicado personalmente que también tuve el bicho, así que Tuve una semana cuarentenado que solamente mis señores, mis hijos me aguantaron, no sé cómo no me corrieron. ¿Y el COVID? Aparte, sí, el COVID, la verdad que sí. Pero bueno, tanto no te aguantó que te dejó ir. Seguro. No, por suerte fue asintomático, pero estaba justo, me agarró la semana complicada, todo el tema de la caseta, la verdad que fue una semana dura. Pero bueno, ahora todo encaminado de nuevo y bueno, está, como decía Karina, terminando enero y bueno, esperar a ver cómo nos agarra febrero, ¿verdad? Bien, Carlos, realmente lo decías y más allá de la chica, ha sido un mes de muchísimo trabajo. ¿Cuántos rescates tienen ya? ¿Manejan ya las cifras? ¿Hay un balance de lo que se ha trabajado, de los rescates que han tenido? Sí, no me fijé antes de tú, pero después te lo paso. Ya seguimos con el Excel que nosotros manejamos, así que te lo paso después. Pero llevamos, ya por ejemplo, el sábado solo hubieron 17 rescates, que tuvo el rescate múltiple ahí en los dedos, lo que era Bahía. Entre Paraguay y La Olla fue el rescate múltiple de 6 personas. Fue un día complicadísimo, un sábado y domingo muy complicado porque había habido la tormenta anterior, entonces queda un mar de fondo bárbaro y la playa espectacular para hacer, entonces se junta todo, que son esos fines de semana que se complica y bueno, pero por suerte todo unos números positivos, a no ser los primeros días que fueron las claves rojas que tuvimos, el muchacho allá de la 30, que estamos seguros, fue el mismo evento que lo que pasó el 1 de enero del otro año. Porque dicho por médico, no por nosotros, ¿verdad? Que fue aparentemente un paro que le dio en el agua, fue en la orilla, lo llamaron los chiquilines. Hicimos todo el trabajo, la verdad que los chiquilines ahí hicieron un trabajo espectacular, pero bueno, no salió el muchacho. Así que la única víctima fue ahí. Y después lo del Arroyo Potrero, a principios de enero, ¿te acordás también? De las dos personas que uno de ellos la peleó hasta lo último, tuvo 2 semanas de CTI, pero también falleció. Así que esos son los dos casos más graves. Y después todo positivo, por suerte. Carlos, estos 16 rescates en un día, ¿fueron todos en el mismo lugar? Decía el informe en zona de Playa Brava y ahora aclaraba que era más que nada en los dedos. ¿Pero fue justamente solo esa zona, esos 16, o fue también el resto de la Brava, en las paradas más complejas? No, fue el resto de la Brava también. Fue la posta, hubo un surfista a 400 metros que tuvieron que ir a asistir. Después acá en la masa tuvieron algunos rescates. No, fue en casi toda la costa. El múltiple fue el más llamativo por la cantidad de personas en el mismo momento, y que la verdad que los chiquilines hicieron un trabajo espectacular. Nosotros decimos, con apoyo de los puestos de al lado, siempre se hace un tipo dominó con los compañeros, se van corriendo de puesto a puesto para no dejar nada sin cubrir, y bueno, y por suerte se ve todo bien. Siempre hablamos del comportamiento de la gente y la importancia de ese comportamiento y de acatar el por lo menos lo que se le va marcando en el caso de las banderas, donde hay pozos y demás. ¿Cómo ha sido este año el comportamiento de la gente? ¿Entiende que no se puede o por lo menos que en esos lugares hay más riesgos? Y mira, Gaya, siempre le digo, es como en el tránsito, ¿verdad? Vos cuando prohíbes algo, creo que parece la gente le encanta ir para ese lugar, no sé, es algo que cuesta decir, o sea, la verdad que los compañeros hacen mucha orilla, por aparte. El otro día mismo tuvimos con el tema de la caseta con Walter, que era uno de los coordinadores ahí, está Pablo y Walter, hay dos coordinadores en esa zona, y nosotros mismos haciendo prevención, mientras estábamos caminando con el tema de la caseta, haciendo prevención que a niños chiquitos de 4 años, 5 años, solo en el agua, en la Brava, ¿ah? Que son 2 segundos, o sea, es lo que decimos, acá en la Mansa es peligroso cuando un chiquito está solo, te podrás imaginar lo que la Brava, así que, no sé, la verdad que se marcan las playas, se ponen cartelería, pero siempre está la imprudencia esa, la confianza con el agua, que la Brava ahí es muy complicado por la corriente de retorno. Bueno, la Mansa también, ¿no? Pero digo, como siempre digo yo, cualquier espejo de agua, este año ha pasado también en muchas piscinas, se ha dado ahogamiento en muchísimas piscinas, que tenemos, ya lo hablé yo con la dirección de higiene, para ver si se puede empezar a trabajar en eso, para que todos los complejos tengan obligatorio de tener guardavida, ya que no creo que no hay una ley ni a nivel nacional ni a nivel departamental, y creo que para el verano sería muy importante, porque este año se ha sucedido muchos eventos de eso, en lo que es piscina. Jorge. Sí, vos sabés, Carloncho, que no solamente en los lugares que hay piscina, los grandes edificios en la zona de playa, de cercanía con el edificio, no estaría mal que tuviesen también un guardavida propio o un asesor propio, alguien que hable con la gente, que hable con los propietarios, con la familia, con los niños, que esté todos los días un poco haciendo docencia y llamándole la atención en lo que tiene que ver con el comportamiento, porque en definitiva estamos hablando de vidas, y no solamente de vidas de quien arriesga la vida, sino de vidas de ustedes, que son los que después tienen que jugar la vida de cada uno para tratar de recuperarlos, ¿verdad? Bueno, Jorge, sí, la verdad que mira, me está tirando una buena idea, viste que yo de los que me habla canta y no está mala la idea, decido poner, ya que tiene gente de recreación, que en el momento del horario de playa, tiene una mano justamente claro. La playa para eso, porque hay zonas que Punta Este creció muchísimo, ¿verdad? Seguro. Es la realidad, hay torres, todos los días aparece una torre nueva, entonces hay zonas que ya quedaron sin y el sistema tampoco puede bancar poner más guardavidas de lo que ya tenemos. O sea, imposible. Es imposible, o sea, ya somos 288 compañeros nosotros. Y bueno, y esa no está mal la idea esa, que los edificios, por lo menos que están más lejos de los puestos, que tengan un servicio propio, por lo menos como dices tú, o sea un guardavidas, o sea alguien para aconsejarle que bueno que se bañe en el lugar donde están los guardavidas, ¿verdad? Digo, no está mal la idea, y yo pienso que sí, que tendríamos que empezar a trabajar en eso también. El otro día, un ejemplo, el sábado de mañana, a mí me sorprendió la cantidad de gente impresionante que había en La Brava, por ejemplo, ¿verdad? Temprano, a eso de las 11 de la mañana, por ahí. Y uno mira y ve la torreta con dos guardavidas, ¿sí? Y mira alrededor y dice, ¿cómo pueden hacer dos personas para controlar, para cuidar e inclusive para hacer un salvataje con este mundo de gente, ¿no? Entonces, sí. Entonces también eso requeriría, supongo yo, y no me estoy metiendo en algo que no conozco, pero aplicando un poco el sentido común, el hecho de la necesidad que en lugares de tanta concentración, como es la zona de La Mano, que es un ejemplo claro de un lugar de muchísima concentración, como que parece poco lo que uno tiene de infraestructura básicamente humana para darle respuesta a una demanda de tanta gente en tan pocos metros cuadrados prácticamente. Sí, tal cual, Jorge. Y toda la costa, la masa también, hay lugares que está súper poblado, mismo ahora tenemos problemas allá en Solana, lo que era la Rinconada y la Escondida, le llamamos nosotros. Ajá. Para el lado de Montevideo, es antes de Teotón. Sí. Y ahí también hay un parador, Olaf, y bueno, y ahí se ha concentrado, que ese, yo lo nombro ese lugar porque hace 20 años con la gente de Usangó a jugar al fútbol ahí en pleno verano, no había nadie, claro, solamente nosotros, y hoy por hoy está súper poblada esa zona, y de caseta a caseta tenemos 2.000 metros, ¿viste? ¿Seguro? O sea, es una barbaridad. Ahora, evidentemente lo cubrimos con zonas sin guardavidas, pero bueno, no es el hecho, ¿verdad? O sea, nosotros sí estamos cubiertos, pero la gente no toma conciencia de no bañarse ahí por el guardavidas. Entonces, y tú sabes que es una zona muy complicada. Como te decía, yo iba ahí al lugar ese y hasta yo mismo yendo fuera de horario de lo que yo trabajaba, pues siempre ando con las patas ranas, que se pone contentísima, pero estaba un día y tuve que tirarme a hacer un rescate ahí porque no se había quedado un chiquilín en una tabla, y ya te digo, el puesto más cercano estaba a 1.000 metros. Y así pasa también en otros lugares, pero bueno, no es mala esa idea de los edificios, que también lo tengan en cuenta para que brinden un servicio, así como brinda el servicio de la sombrilla, ¿verdad? Digo, bueno, que esté el sombrillero y que esté una persona que también nos dé una mano, no estaría errada. O alguien que venga a dar la clase de Zumba todos los días también, ¿no? También. ¿Sí? También. Claro. También está bien, bueno, está bien la clase de Zumba, pero alguien que de alguna forma tenga el control de la gente de su edificio me parecería muy inteligente de parte de los propios propietarios, porque estamos hablando de ellos, básicamente, que son los usuarios, ¿no? Gracias por esta charla y saludos para toda la gente. No, Jorge, gracias a ti, y bueno, como siempre, muchas gracias por difundir el trabajo nuestro, y después te paso los números reales, pero llevamos bastante rescate, más que el año pasado, se nota de la temporada, así que, y un desgaste más todavía, porque el tema del COVID que los chiquilinos han podido tomar libre. Ahora justamente estamos viendo si en febrero ya bajó el tema de los contagios y a ver si podemos empezar libre, porque la verdad que desgasta y mucho, como dices tú, y sin días libres es complicado. ¿Y hubo mucha gente afectada de los muchachos? Sí, nosotros llegamos a tener hasta un pico de entre 35 y 40 compañeros. Caramba. Estuvimos nosotros cubriendo playas también, los coordinadores, porque no dábamos abasto. Por Seguro. Suerte no se tuvo que cerrar ningún puesto. Pero la verdad que los chiquilines hicieron un esfuerzo, como digo, en otros colegas tuyos, sobrehumano, tanto coordinación como lo que es los guardavidas mismos, porque no se cerró ningún puesto y bueno, se trató de cubrir toda la costa igual con los contagios que tenía. Otra experiencia nueva esta también, ¿no? Ah, sí. nunca se trabajó en pandemia, entonces no. También aprende uno que cuando vienen situaciones de salud así complicadas, hay que pensar en un plus allí también, ¿no? La verdad que sí, igual se puede haber dado medio separado los temas, ¿no? Sí, también. Bueno, pero uno no los elige. Uno no los elige, seguro. Claro que sí. Por suerte está todo encaminado, vuelta y todo bajo control. Evidentemente cosas para mejorar siempre hay. Pero bueno, estamos solucionando también el tema de las casetas. Los carpinteros de Intendencia han hecho un trabajo increíble. Te diría yo en tiempo récord, estamos con el Oso saliendo nosotros ahí en la vuelta con el Oso de Walter Burgueño, los coordinadores que es el carpintero, y tratando de solucionarle todo lo que es tema, más que nada, seguridad de los compañeros, y bueno, ya se ha logrado en poco tiempo, así como te digo, todo encaminado a nuevo. Que febrero venga un poco más tranquilo. Ojalá, Dios te oiga. Abrazo para ti. Dale, gracias, Jorge. Chao. Bien, cerramos, volvemos a minutos. Día de playa, literal. Bueno, pégese un chapuzón, aproveche que hay. Bueno. A ver, me da la impresión, ¿sabes qué? Que nuestro amigo dijo, bueno, a enero vamos a despedirlo con un día de enero. Totalmente. ¿No totalmente. Te parece? Con un poquito de más de viento, me parece. El viento tendría que aflojar un poquito, ¿no? Sí, te digo, Carloncho no, pero yo estoy con una campera livianita todavía, un abrigo livianito todavía. A mí no me tomen en cuenta, yo sufro calor, así que estando todo el día remera. Está bien, bueno, cerramos, Jorge, dale, volvemos en un ratito. Gracias, chau. Frecuencia abierta.